El estimado mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea, primer presidente del Comité de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, se tomó una foto memorable junto con los delegados a actividades conmemorativas por el 70º aniversario de la Fundación de la Organización de Niños de Corea. Le acompañaron el miembro del Presidium del Buró Político y vicepresidente del Comité Central del Partido, Choi Ryong-hae, el jefe de departamento del Comité Central del Partido, Lee Il-hwan, y el primer secretario del Comité Central de la Unión de la Juventud Socialista, Kim Il-sung, Chun Yong-nam. El estimado mariscal, con amplia sonrisa en su semblante, respondió con mano alzada a las efusivas aclamaciones de los delegados. Al mariscal le entregaron ramos de flores de fragante exuberancia, los niños. Él felicitó calurosamente a los delegados que crecen lozanos como pequeños patriotas y dueños de la potencia de la juventud que se encargarán de la Corea del mañana, enalteciendo como eterno sol a los grandes generalísimos que acumularon méritos inolvidables para el fortalecimiento y desarrollo del autóctono movimiento infantil, y se tomó una foto memorable junto a ellos. Terminada la toma de foto, el estimado mariscal Kim Jong-un respondió a las tronadoras aclamaciones y expresó la seguridad de que los miembros de la organización Orgullo y Esperanza de la Corea del Chuche glorificarán más el honor de la gloriosa organización de niños de Kim Il-sung y Kim Jong-il, afianzada bajo la atención de los grandes generalismos, y se foguearán como fidedignas reservas de la construcción de la potencia socialista, que poseen ricos conocimientos, noble virtud y constitución robusta.